del castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, sábado 23 de septiembre del presente año 2023, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Hoy sí nos encontramos todo el equipo, como somos Sara Peñuelas y Ciardo Neira a los micros, David Jabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Recordad que a partir de escucharnos en total directo en revirradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como Asalta Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org o en larrua.es. Hoy vamos a empezar con Niño Muñeco, ya que David Álvaro, vocalista, sufrió un grave accidente, así que desde aquí le deseamos una rápida recuperación y le dedicamos este programa. Por ello, vamos a escuchar el tercer corte de su disco, Abriendo Bocas, Cerrando Picos. Nadie le conoce bien, solo conocen al del pueblo. Siempre lo encontré con las cervezas en alto. Brindamos por mi pobre. Nos pusimos a charlar de aquellos que ya nunca volverán. Me dijo sin decir nada, por eso bebo, chaval. La gente cuando me ve, ve al borracho y no a Miguel. De puta, por eso le grito al pasar. De madrugada voy a mearme a su portal. Y en momentos de lucidez, su cabeza le viene a ver. Y entre dientes susurra mi amor. Maribel. no irá nunca a mearse a vuestro portal. Y aunque sé que no puede ser, sonreí a Miguel. Ella estaba sentada al lado de él. Y por eso en este bar paro y me tomo una más, para que Miguel pueda brindar. Gracias. Nuestro DJ no ha dormido hoy lo suficiente y en vez de poner el tema que habíamos anunciado, ha puesto El hombre de buen beber, también de Niño Muñeco, pero bueno, el caso de la canción era desearle una pronta recuperación y que no sea nada grave. Pues seguimos con más música y por ello vamos a escuchar a Aiko, que ha sacado el primer adelanto de su nuevo disco. Que saldrá este próximo 6 de octubre, así que vamos. Vamos a escuchar el adelanto que se llama Legado y este disco que saldrá será Ya no quedan voces. Respeto, fuerza, amor y valor. Este ser. Seguimos con más música en la nueva temporada de Tertulia Tabernera, que bueno, este ya es el segundo programa, pero para mí es el primero, así que yo estoy estrenando temporada. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Nadie. Ellos sacaron su cuarto disco el 13 de septiembre. El álbum se llama Autómatas y por ello vamos a escuchar Somos Máquinas. Estábamos antes hablando a micro cerrado del festival que ocurre en solo dos semanas aquí en Madrid y bueno, podemos hablar un poco sobre ello, los grupos. La verdad que estaba muy bien. Acabamos de ver que ya está agotada la entrada del día 7, pero todavía siguen quedando algunas para los dos días y para el día 6. Este festival es Pirata Rock, que será en Rivas y estarán grupos como Escape, los chicos del maíz, no sé hablar... Son of Aguirre. O sea, también creo que S.A., no me equivoco. Hay, bueno, hay un montón de grupos y yo creo que podemos escuchar alguno de ellos y luego seguimos hablando un poco más sobre este festival. Escuchamos a Escape, que es yo creo que el que más ganas teníamos de ver, así que a ver si podemos conseguir la entrada y estaremos por allí. Llamada de la araña al más Así sonaba Escape, que estará en 2 semanas aquí tocando en Madrid. De momento es la única fecha que tienen para Madrid. Pero bueno, a ver si ojalá saquen más. Ojalá, la verdad, porque como nos quedamos en entradas al final, no vamos a poder ir a verlos. Efectivamente, sí tocaban también Sociedad Alcohólica, Lágrimas de Sangre, hay muchos grupos, así que pasar a mirar el cartel, todavía que quedan entradas. Y hablando de conciertos y todo, bueno, pues mañana aquí en la sala Revy Live estará tocando Embers of Pride, con la apertura de puertas a las 6, junto a otros grupos. Y estarán con su tour Iberian, y por ello vamos a escuchar a Embers of Pride, que estarán mañana aquí en la Revy. Nos hemos centrado en mencionar Embers of Pride, pero decir que también estarán tocando en el mismo festival Rage, a la vez que Crime of Passion y Dark Embrace. Todo eso será mañana en la Revy, y seguimos con más música. Por ello vamos a escuchar a Pura Pose, que saca nuevo single, y este es Suciedad. También os recordamos nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera o nuestro correo electrónico tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, escuchamos Pura Posse. Pues vamos con más música y más conciertos, y estarán del 29 al 30 de septiembre en Alcalá de Henares un montón de grupos en la quinta edición del festival Custom Sprint. Entre ellos estarán Porretas, Obus, New y un montón de grupos más. Pues si te parece, vamos a escuchar a uno de los que has mencionado, y escuchamos a Obus, a Pico y Pala. compañeros que vienen detrás escuchando una de Opus. Hacemos amigos en tu ciudad, compartimos nuestros corazones. Yeah. Una sonrisa para brindar es una entrega de amor. Tú y yo, a pico y pala. Tú y yo, a pico y pala. Tú y yo. Así sonaba Bus, que estará el día 29 de septiembre en el Huerto del Obispo en Alcalá de Henares, junto con un montón de grupos más, como son Ñu, Whisky Caravan, Niño Muñeco y Malas Pulgas y Porretas, entre otros. Así es, así que vamos a escuchar esta vez a Porretas, que por lo que tenemos entendido no han parado en todo el verano. De hecho, hoy están en Logroño. Y bueno, ponemos un tema que salió hace poco, hace solo 2 meses, en mi barrio. Buenos días, Hortaleza, emitiendo desde Radio Enlace otra semana musical. En mi barrio la gente siempre viene y va, en mi barrio cualquiera se te para a hablar, se te para a hablar, se te para a hablar. En mi barrio la vida no se me pasa, en mi barrio la gente se mata a currar, se mata a currar. Se falta curar. Y aunque puedo las tardes de tu morir, en la bodega siempre allí, con buena música y dando al botellín, es que mi marca siempre así. La tienda de Antonio sigue estando ahí, la vieron un chino y ya no es tan feliz, ya no es tan feliz, ya no es tan feliz. Si miras los patios de la ropa colga, y todo parece un bonito mural, y un bonito mural, un bonito mural. Yo me cuento. We'll be right back. parece que todo da igual. No sé por qué, coño, tiene que pasar. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Y a pesar de todo sigue estando ahí. Un coño cualquiera, aquí está coño Madrid. Aquí está coño Madrid. Aquí está coño Madrid. Siguiendo con los grupos que habíamos dicho que están en Alcalá, vamos a escuchar ahora a Ñu, que sacó hace poco un nuevo disco. Esto fue el 21 de abril y bueno, el disco se llama Yo estoy vivo y por ello vamos a escuchar ese mismo tema que da nombre al disco. Thank you.

Escuchamos ahora a Mago de Oz con su tema La Posada de los Muertos. Pues seguimos con más música y por ello vamos a escuchar a Los Cerraos, que han sacado su último disco, No cayeron lágrimas, y os recordamos que el fin de que viene será la fiesta de la radio y será el día 30 de septiembre por la mañana. Escuchamos a Los Cerraos. Espero a que te dejes querer. Y lento, andando lento, es como veo que tengo por dentro. Y ata entre cerezos un cordel de recuerdos que no esquivé. ¡No! Y corrí a la sombra de la luna. Mis ojos de piedra dura, de piedra para no ver. Dos ojos de un ver lejano que yo quisiera tener. Y vi tallado en una lápida los nombres de las ánimas que no sienten igual, no. No cayeron lágrimas con mi nombre y una fecha detrás. No supieron cómo engañarnos y nos sentamos tranquilos a ver un manto de estrellas, buscando en ellas las que más supieron querer. Y la vi, brillaba por mí, era un espejo y me reconocí. Y brilla en mis ojos un eco despojo de los que no van a doblar su sentir. Y corrí a la sombra de la luna, mis ojos de piedra dura, de piedra para no ver. Dos ojos de un ver lejano que yo quisiera tener. Y vi tallado en una lápida los nombres de las ánimas que no sienten igual. Y no, no cayeron lágrimas con mi nombre y una fecha detrás. Y si tuviera un espejo, no sería pa' ver mi reflejo, sería pa' ver. No duele, no duele. Y si tuviera una flor, no te daría. La flor más bonita sería la mía, pa' que pudieras acordarte de mí, de mí. Y corrí a la sombra de la luna, mis ojos de piedra dura, de piedra para no ver. Los ojos de un ver lejano que yo quisiera tener. Y vi tallado en una lápida los nombres de las ánimas que no sienten igual. No cayeron lágrimas con mi nombre y una fecha detrás. No, no cayeron lágrimas. No, con mi nombre y una fecha. Pues para finalizar vamos a escuchar La Fuga. Escuchamos Cada vez duele menos, que es un tema que, bueno, el último tema que sacaron. Y elegimos este tema porque cuando estuvimos viéndoles era la primera vez en el concierto que la tocaban. Así que vamos a escuchar. También estuvieron ayer tocando en Navas de la Asunción en Segovia y al parecer fue un conciertazo, una lástima que no pudiéramos ir. Así que por ello también escuchamos La Fuga y con esto nos despedimos hasta el sábado que viene. Duele menos cuando pienso en tu mirada, cuando miro a tu ventana, cuando ya no sé de ti. Cada vez duele menos cuando cruzo por tu calle, cuando sueño que me arañas, cuando me acuesto sin ti, cuando sé que no me esperas al salir de madrugada, cuando crees que tú ya no me debes nada. Cada vez duele menos.